Classic 2005 junto con el agente. Yo, tiempo quieto, desinquieto, bien aprieto. Yo, en estos días va a ser un MC, copia tu nombre, usa un molde. Hace el mismo corte, quema la sudadera y la gorra new era. A mí me cansan los MC que quieren sonar como otro, en vaso como termo, haciendo pues chapucería. Búscate otra guía, inventate otro gossip y otra palabrería. Veo fantasma en Batman con camiseta rosa, quinceañeras borrachas con blazer por ahí que solo posan. Aborrezco los jangueos y tu ideología barata, tus saludos ingratos, tu sensacionalismo como Enrique Grata. Tus ojos te delatan, no me gusta la iglesia porque a mí me saca. No son los panas míos los que a mí me sonsacan. Eres una sardina dentro de una lata de tinapa ingrata, como tu sonrisa que la casi te mata. Mango bajito, te superaste, congratulations. Tuviste más al leche que Carnation. No me importa dónde provenga, los mejores raperos son los que no usan prendas. Escribe la ligera, haz como 20 demos, cuéntame dos dilemas, cuéntame el mismo tema de por qué el hip hop aquí no echa pa'lante, que parecen del mismo síndrome que los infantes. Y no obstante, sigo desde mi pupitre, mientras siguen buscando alternativas, pero no pegan ni con un chicle. Salo como el salitre, verde como el coitre, el citrus de el boche que nunca me deja pique. Nadie le ha dado vela en este entierro, pero hip hop son solo monkeys y no hay nadie que lo resucite. Tus letras contagiosas son las que a mí me dan gripe. No sé por qué ese alboroto en la calle lo permiten. Las nenas se derriten por estos bachateros que parecen modelos cantando boleros con lenguaje obsceno. La verdad no sé por qué se dejan llevar por estos cremos. Somos dos locos viviendo en un país que no nos corresponde. No dejes que un sonido artificial te asombre. El rap es para hombres, las mujeres también lo practican, pero es más lo que se maquillan que lo que se explican. En este año traigo un ritmo nunca usado, inadecuado para las fiestas del 12º grado. El clásico, sonando clásico, con un beat clásico de Puerto Rico para el mundo haciendo un clásico. Y en el conservatorio tenía un dormitorio y me votaron por hacer hip hop en el auditorio. Mi maestra de octavo decía que yo era un vago, pero este vago ahora tiene su sueño en sus manos. No me interesa, no sé quién es la madre Teresa, no sé qué fue lo que hizo, tampoco me interesa. Solo sé que el hip hop no suena como antes. Te deseo buena suerte porque ahora yo tengo el volante. En el 2005 te dejo bailando en tanga hacia tu grupo que parecen Chicola y la Ganga. Desde Arecibo, La Villa, el Capitán Correa, mi clase y la gente en vivo desde la azotea. Mi cómplice de todas las locuras que hago, mi rap han sancionado, más aún así no me han callado. Yo sé que de la fama tienes hambre, pero no te jodas mucho por dejar tu nombre en un estambre. Por si al fin y al cabo vales lo que vale, y si no sales, no vale, pues de qué vale. Ríndete, ya como yo produce un sonido nuevo, por esto muero. Aunque yo sé que no soy de los primeros, soy de los buenos, y algún día se darán de cuenta que fueron muchas las copias que tiró la imprenta. Yo represento la melodía que intenta bajar la venta de los que el hip hop no amerenta. Tengo que disfrutarlo mientras siga vivo, pues yo no sé si allá donde voy mi ritmo es permitido. Fue lo que suena en la emisora, ya me empacha. Tengo mala racha, dicen que encuentro letra y no muchacha. De eso se trata, yo pongo el CD en barata, lo compran las ratas, y como quiera lo tuyo es barata. Lo mío no es ciencia, tampoco es complicado. Yo nunca ando armado, pues la calle saben lo que hago. No tengo temas porque no tengo de qué hablar, pa' qué aconsejar si no me quieren escuchar. Si voy a vender mi CD me van a regatear, pa' qué me exiges si por esto no quieres pagar. No tengo temas porque no tengo de qué hablar, pa' qué aconsejar si no me quieren escuchar. Si voy a vender mi CD me van a regatear, pa' qué me exiges si por esto no quieres pagar.